Cada quien va con un sueño, perseverancia, dedicación, empeño, amor por lo que se hace, con libertad desde que se nace. No nos van a parar, no nos pueden parar. Yo tengo que continuar, pa' mi sueño poder alcanzar. Aunque muchos me critiquen, aunque muchos me quieran ver mal. Pasan los años, situaciones vienen y van. Personas que en la vida aparecen donde irán. Solo hay una oportunidad para ser quien se quiere ser. Si quiere llegar a viejo, rejo para envejecer. Por eso yo sigo pa'lante, no me paran. En los barrios cantan niños mientras otros disparan. Hay que ser más original de pies a cabeza. Por lealtad ante la vida, primo y fuerte firmeza. Love your fam, your life, if you have your wife, your lucha, lucha, que la vida te ofrece mucha. Si tú escribes, lees, si tú cantas, escucha. A que mate, y si no hay lucha, entrégate. Yo tengo que continuar, pa' mi sueño poder alcanzar. Aunque muchos me critiquen, aunque muchos me quieran ver mal. Yo tengo que continuar, pa' mi sueño poder alcanzar. Aunque muchos me critiquen, aunque muchos me quieran ver mal. Voy olvidando un pasado oscuro, profundo, aseguro mi futuro. En esperanza, una lucha constante. Cada día quiero ser un mejor cantante. Ser relevante en lo que hago, los problemas los deshago. Con tranquilidad, humildad, mi fe es mi fuerza. Mis enemigos los acabo con esfuerzo y destreza. Son caminos largos construyendo mi destino. Caminando rápido me voy moviendo a paso fino. La fuerza, ese es el secreto. Si tú piensas diferente lo respeto. Pero el corazón pesa más que el dinero. Y por mi música es que yo muero. Yo tengo que continuar, pa' mi sueño poder alcanzar. Aunque muchos me critiquen, aunque muchos me quieran ver mal. Yo tengo que continuar, pa' mi sueño poder alcanzar. Aunque muchos me critiquen, aunque muchos me quieran ver mal. Yo, oye, vivencias que nunca olvidaremos. Don Pini Kenzel en la pista. Son Drag Music, Wilson White. Ja, esto es música de verdad. Metas claras.